apenas si escuché. Me llegó el rumor de que estás sola y yo también. Yeah. Y yo lo noté cuando cruzamos la mirada en la noche, se puso interesante, un poco ardiente. Dime si quieres conmigo como yo quiero contigo. Y si así lo quisimos, vamos a darle sentido. Dime si quieres conmigo como yo quiero contigo. Y si así lo quisimos, vamos a darle sentido. Ven, ven, mueve ese cuerpo bonito. Todos los días te necesito.